Nuestro Dios y Padre nuestro, gracias, Padre bendito, porque así como el campesino aquí en Guatemala a esta hora ya se levanta, se prepara para labrar la tierra y tener que comer, Señor, nosotros con algo más importante, trascendente, imprescindible, que no debe de faltarnos. Labrar tu palabra, Señor, y sacar el alimento respectivo para este día de ella. Que nuestros esfuerzos, Señor, como el campesino se goza al recibir el producto también nosotros. Que volvamos con alegría llevando sus gavillas, Señor, ese deleite de tu palabra, ese alimento que no debe de faltar, ese equipamiento, Señor, con las armas que tú nos has dejado en ella. Padre bendito, que Dio, Marlene y yo acá, Señor, usando las bendiciones de los medios de comunicación que hoy tenemos y que muchos dan por sentado, sino como una bendición que tú has permitido para buenos usos. Señor, te agradecemos, porque sabemos que hoy nuevamente experimentaremos, Señor, la delicia, el gozo de encontrarnos contigo en el estudio de tu palabra. Quédate con nosotros, abre nuestro entendimiento, danos una claridad de mente receptiva y que pueda ser alcanzada, Señor, por la obra maravillosa, el ministerio deleitoso de tu Espíritu Santo. Que ángeles nos acompañen, que estén con ellos allá y que estén conmigo aquí. Y que no sea un estudio egocéntrico solo para nosotros y sentirnos allí felices, sino que de alguna forma, a través de un mensaje, una conversación, el día de hoy, también lo compartamos con alguien más. Pon tú a esas personas en necesidad en nuestro contacto, Señor, y con gusto les hablaremos de ti. Con placer y alegría en nuestros corazones levantaremos a Cristo y a Cristo crucificado. Gracias, Padre, por darnos esta hambre y esta sed de justicia, porque es la que has prometido que será saciada. Gracias por escucharnos, al abrir tu palabra, Señor, que deje de ser papel y tinta, sino que se convierta en esa palabra viva y eficaz que va a cumplir el propósito para la cual la has mandado esta mañana. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, déjeme acomodar otra vez aquí porque yo me pongo cómodo mucha. Ok. Dice el ver aquí. Creo yo, lo digo de corazón, que independientemente de qué es lo que encierra el libro de Daniel, quién lo escribió, cuándo se dio, para qué se dio, el tema más importante, el trascendental del libro de Daniel que vamos a estudiar, aun cuando vamos a meternos en capítulo por capítulo y vamos a compartir y todo eso, hasta que lleguemos, yo que sé qué cosa, al 12, hablando de las últimas profecías que encierran allá los 1300 y algo, dice el capítulo 2 y 2000, no sé qué, hasta que lleguemos allá. 1290 y 1335. Exacto, ¿te imaginas? Cuando lleguemos allá, ya vamos a estar un poco viejos. Pero desde su introducción hasta su conclusión, de corazón les digo, y no les miento, para mí, lo que vamos a estudiar hoy es lo más importante, lo más relevante, lo que cada uno debería de disfrutar, deleitarse, arroparse con eso, refugiarse en ello. Y desafortunadamente, digo, la mayoría de estudiantes de Daniel y de Apocalipsis lo pasan por alto. Y cuando lo más importante lo pasas por alto, ¿qué te queda? No digo que no te va a quedar nada. Te va a quedar información, te va a quedar descripciones de lo futuro, relatos del pasado. No cabe duda que vas a poder decir, ¡qué belleza! Pero te va a faltar siempre aquello que el apóstol Pablo dijo: me he propuesto a no saber otra cosa entre ustedes, a Cristo y a Cristo crucificado. Porque a la verdad, en toda la Biblia podés saber tanta cosa de la Biblia, pero si al crucificado no lo conoces, se perdió todo. Se perdió todo. Todo. Así que cuando me di a la tarea de estudiar lo que vamos a compartir hoy, mi forma de ver la profecía, el libro de Daniel, Apocalipsis, San Mateo 24, incluso toda la Biblia, cambió drásticamente. Y como te decía, poco sabía yo que estas aportaciones de la palabra de Dios a mi vida iban cambiando esa exigencia que existía en mi corazón para que la gente viviera lo que yo creía que estaba viviendo, que no lo vivía de paso. Cuando ya lo vives, no es que te despreocupes, sino deja de atormentarte que la gente no viva, no diga, no haga lo que tú dices o lo que tú haces, porque te das cuenta que es el fruto de una relación personal. Y si es el fruto de una relación personal, date quieto, tranquilo. ¿Tienes que predicarlo? Sí. ¿Tienes que instruir? Sí. ¿Tienes que compartir? Sí. Pero tú no puedes abrirle el entendimiento a la gente. Tú no puedes. ¿Sabes que hay una palabrita que es transformación? Vos podés compartir información, pero transformación, Dios, ¿quién puede? Solo Dios. El Espíritu Santo. Solo Dios. Y el hombre no necesita tanta información cuando es buena y es saludable y es deliciosa y es rica y es maravillosa. La información bíblica no tiene parangón, es lo más hermoso. Incluso estaba, mientras hacía la llamada, estaba recordando algunos estudios de Daniel y me vuelvo a emocionar y me vuelvo a encantar con ello y me vuelvo a disfrutar. Que digo, ¿y qué es la adquisición y el conocimiento que se adquiere en los grandes centros de estudios que el mundo alaba? Un Yale, un Notre Dame, un ¿cómo le llaman? El de Massachusetts, MIT, Harvard, Oxford, Duke, whatever, whatsoever. La gente alaba y engrandece e invierte su vida, su tesoro en el. Cuando yo leo la simpleza de Daniel, digo, no al personaje, no, sino al libro, lo que contiene, y digo, esto es estar en la universidad del cielo en la tierra, amigos. Y si eso es así, no tiene comparación, no tiene desafiante. Todas las demás colegios, todos los demás centros educativos del mundo combinados juntos no le llegan a nada. ¿Te imaginas tener a un Albert Einstein de catedrático, tener a un Thomas Alva Edison de catedrático, tener a un Tesla de catedrático, tener a esos grandes hombres, ponlos todos juntos y ahora tienes a Jesús del otro lado? Así mismo. Ahí no hay balance. Entonces me dices, el lado de la balanza de ellos ni siquiera se mueve, queda allá arriba. Jesús, la sabiduría mismo, el principio y el fin, el alfa y el omega, o sea, y de él, y con él vamos a disfrutar este día. Entonces, para mí, no cabe duda que hay escenas dramáticas en el libro de Daniel, o sea, que honestamente te dejan así en suspenso, con un nudo en la garganta, como fue los jóvenes en el horno de fuego, Daniel en el foso. Honestamente que aun cuando lo conocemos y lo hemos leído, cuando pasamos leyendo todavía, como que si nuestra mente no conociera nada de ello, todavía nos impacta, nos cautiva. Hay cosas tremendas, hay cosas incógnitas, hay cosas que el mismo Daniel dijo, yo no entendí, un gran hombre de Dios que dice, hay cosas misteriosas que se quedan allí. Hay grandes ahí por donde lo veas, pero lo más importante es lo que vamos a ver. Y vamos a abrir Daniel y vamos a avanzar en nuestro estudio y vamos a abrazar todo el libro de Daniel. Daniel capítulo 1. Okay. Daniel 1. Ahí está. Ahora sí, como que. ¿Y alguien sabe dónde queda Daniel? Mucha que no lo encuentra. No, ya nosotros lo tenemos abierto en el 1. Y apenas voy en Ezequiel 30, ya. ¿Cuántos capítulos tiene Ezequiel? Ni me había dado cuenta, 48 capítulos. Muy bien. Miren Daniel capítulo 1, versículo 1. Si ustedes se dan cuenta, Daniel 1:1 no tiene mayor cosa que la ubicación en el tiempo de cuando comenzó a suceder lo que Daniel nos va a relatar, prácticamente. 605 antes de Cristo. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, comienza mismo en el tiempo, en el año tercero, ya menciona quién, dónde, y después nuevamente quién y de dónde. Uh-huh. Entonces, lo que él nos da en el primer versículo no es mayor cosa que un dato cronológico. Uh-huh. Y usa a los reyes porque el periodo de gobierno de los reyes, de sus reinados, era precisamente así como se contaba el tiempo en esta era, en este momento de la historia. En base al tiempo de cada rey. Entonces, podemos decir que el versículo 1 pues no contiene mayor cosa, lo digo respetuosamente. Como dando a entenderles de que lo que yo deseo decir es que lo más importante comienza en el versículo 2. Pero que no se podía poner el versículo 2, no se podía anteponer al 1 porque entonces no teníamos cuándo había comenzado. En el versículo 2. ¿Qué encuentra? ¿Qué ven vuestros ojos en el versículo 2? la primera parte donde dice, y el Señor. O sea, que no fue algo antojadizo, algo fortuito, sino que Dios fue el que intervino para que eso aconteciera. Correcto. Marlene, ¿quién está al control? Dios. ¿Quién manda? Mira que ya mencionó a dos reyes arriba. Y de hecho, el versículo es solamente ubicación en el tiempo para que entendamos cuándo sucedieron estas cosas. Pero si te das cuenta, la primera declaración del segundo versículo es lo que nos está diciendo allí Dios. Pase lo que pase, el Señor. Suceda lo que suceda, el Señor. Sufran lo que sufran, el Señor. Ahora que dices eso, Donaldo, me hace entender de que en todo el libro de Daniel, cuando uno lo analiza, y eso es algo que, no sé si a eso es lo que te refieres, en todo el libro de Daniel, eso es algo repetido de muchas maneras, de que quien, porque en el libro de Daniel se ve mucho lo que es el, ¿cómo que se dice en español? El kingship, el poder del rey. Hay varios reyes. Daniel tiene que enfrentarse con varios reyes, con Belsasar, con Nabucodonosor, con Darío. Habla también de Ciro. Sin embargo, lo interesante es que con todos esos reyes, que eran emperadores, no eran reyes cualquiera. Habla también de reyes menores, como el caso de Joacín, que era un rey vasallo. Y aquellos que mencioné antier. Y todos los otros, exactamente. Pero lo interesante es que en todo eso, hay una palabra que fue la que dijo Daniel cuando fue a donde Nabucodonosor en el capítulo 2, que Nabucodonosor le dice, entonces tú puedes decirme el sueño y su significado. Y Daniel le dice, no. Yo no puedo ni nadie puede, pero hay un Dios en los cielos que sí lo puede hacer. Y eso está en todo el libro. Cuando uno lo analiza, la mano de Dios dirigiendo, y quizás a eso que te refieres, que eso se ve en el libro de Daniel, la mano de Dios dirigiendo el mundo a pesar del pecado, a pesar de lo que el cuerno pequeño quiera hacer, a pesar de los reyes y su vanagloria y su arrogancia. Por más vuelta que den, todo es si Dios quiere, si Dios permite. Porque quien está en control es Dios. Amén. Amén. Correctamente. Es lo que encontramos y en las palabras de Jesús. ¿Te acuerdas cuando Santiago 4:15, y mira cómo dice el Espíritu de Profecía, que el Antiguo Testamento es el Evangelio en símbolos, en dramas, en vivencias. Y todo lo que necesitaríamos saber para salvación está en el Antiguo Testamento. Sin embargo, dice Santiago capítulo 4, deja ver aquí, versículo 15. Santiago 4:14. Ahora aquí, vamos a ver aquí, Santiago, ¿dónde está Santiago aquí? Es que en Santiago es James, ¿verdad? Porque la aplicación no aparece como Santiago, hombre. Mira el capítulo 4, versículo 13. exactamente lo que tú acabas de decir, tío. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El 15. En lugar de lo cual deberías decir, sí, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Así es. Y ese es el meollo. Porque mira, ¿cuántos reyes desfilaron delante de los ojos de Daniel? ¿Cuánta pompa, cuánto orgullo, cuánta riqueza, cuántos vicios, todo lo que Daniel vio? Sin embargo, solo aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y eso es lo que debemos nosotros de descubrir en el libro de Daniel. ¿Quién manda? ¿Quién está al control? ¿Quién es quién? Vaya. No que muy Joacim, que mandó apresar al profeta Jeremías, no que muy Nabucodonosor, que se llevó a los cautivos y que hizo y deshizo, y ay de aquel que no adore la estatua, que lo mato. Y de Darío su adulación que hace caer en pecado y expone a la muerte al siervo de Dios, etcétera. Podemos ver cuánta cosa. Pero encima de todos ellos está el que gobierna el universo. Amén. Y no se ha olvidado de los asuntos políticos, económicos y religiosos de esta tierra. No se ha olvidado. Hemos entendido de que en las asambleas legislativas de los imperios hay ángeles de Dios. Están ellos trabajando, obrando, y lo vimos cuando vimos al asunto de Gabriel, cuando dijo, y en el año de fulano de tal, yo mismo. O sea, por eso es que nosotros los que vemos este asunto de esta manera, y ahora voy a tocar un poco de lo que escuché ayer con el predicador, el güerito ese. Él dijo que los que... Yo le digo el güerito. Me cae bien el tipo. Lo conozco, he trabajado con él. Bueno. Me imagino que ha de ser una linda persona. Fíjate que él dijo algo. El problema de andar fijando fechas crea una falsa... una falsa urgencia. Urgencia. Urgencia. False urgency. Y eso es verdad. Porque como yo les dije ayer, y si yo les dijera que, creo que fue la primera vez, si yo les dijera que faltara 4 años para la venida de Jesús, haríamos cambios, ¿no? Claro que sí. Si faltara 10, de igual forma. Es lo que él decía, ¿no? De lo que estaba leyendo, del espíritu profecía de aquel que dijo yo vendería y haría. Oye, pues eso es lo que Dios quiere que hagas ahora. Porque no sabes cuál será tu mañana. Entonces, puede ser de que el tener esa alarma encendida al tope te va a llevar a vivir, pero es una preparación falsa, porque lo estás haciendo por miedo, y Dios no quiere nada por miedo. Dios quiere todo porque lo conozcamos y somos sus testigos de que Él es bueno, y nosotros por amor a ese Dios bueno hacemos cosas. Punto. No quiere nada porque ya va a acabarse el mundo, no. Porque va a acabar el mundo para los que viven sin Dios y sin esperanza, pero para mí no acaba el mundo. Para mí comienza lo mejor del mundo, etcétera. Así que Este estudio nos da ese balance mío de vivir confiados sobre la barca, aunque el mar la esté tragando. Mm-hmm. Tranquilo, hermano. Tranquilo. No pasa nada. Entonces, en el primer versículo, donde ya entra a mostrar quién va a estar al control a lo largo del libro de Daniel, vemos al Señor. Y dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim. Oye, vio. Y Dios te da algo. ¿Dónde está la jactancia tuya que lo obtuviste por tu propia fuerza, por tu propio conocimiento? ¿Dónde está? No debe de estar en ningún sitio. Tristemente, a veces está en nuestro corazón. Porque imagínate, cuando, deja ver dónde está este texto aquí, rapidito. Yo buscando en otro lado, está en el mismo 2. Dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, a Nabucodonosor, ¿verdad? Uh-huh. Rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios. Mira qué es lo que entregó Dios. Entregó al rey, entregó parte de los utensilios y entregó a gente también, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora mira el tonto de Nabucodonosor, digo, antes de su conversión, ¿verdad? Estoy hablando de antes de... Dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo, Nabucodonosor, a tierra de Sinar. ¿Dónde los metió? En la casa de su Dios. En su templo. En la casa de su Dios. Mira el énfasis, dice, en la casa de su Dios. ¿Y quién se lo entregó a él? Dios. ¿Y a quién le dio gracias? Al Dios de él. ¿Te das cuenta la ignorancia del hombre más educado, del hombre más sabio, del hombre más poderoso, del hombre más... ¿En qué redunda todo lo que el mundo te ofrece? Él debió haber reconocido, oye, esta fortaleza era inexpugnable, como reconoció después este Tito, ¿no? El romano que en el año 70 destruyó. Fue Tito, ¿verdad? Sí. Tito. Pues Estiodoro fue el primero. Cuando él reconoció y dijo, tuvo que haber sido una mano poderosa, tuvo que ser un poder de arriba el que permitió esto, porque era imposible que Roma penetrara eso. Pero así como Dios, el Señor está entregando aquí, lo mismo hizo allá en el año 70. Los entregó. Uh-huh. Entonces, lo que yo necesito, tío, y lo que tú y tu esposa y tu pareja necesitan es... Esposa, no, no pareja, pero tu compañera, pues. Necesitamos entender es que no es estar refugiado en el país más poderoso del mundo, más rico del mundo, de las oportunidades de la... No. No. Es que tu vida, aunque en una traila humilde, sencilla, esté bajo el control de aquel que puede entregarte o puede retenerte. Cuando nuestra vida está amparada por el que está por encima de Nabucodonosor, por encima de Donald Trump, por encima del Congreso de Estados Unidos, por encima del Vaticano y por encima del diablo mismo. Oye, negro. No es nadie. Solo tenemos una palabra que decir compuesta de una letra. ¿Sabes cuál es? Amén. No, dila, ahí me perdí. Y, por supuesto. Y es una letra que compone una palabra. Uh-huh, sí. En Lady hubieran dicho so. Sí, ahí le tienen que meter dos porque no tienen. Sí, pero sí. Y de un amigo que decía eso mucho. Y con toda tu fuerza, y pasas frente a. Ah, mira, yo veo todavía, yo tuve el privilegio y la bendición de Dios, porque papá Dios, ahora que yo veo mi vida de forma retroactiva, todo donde pasé, todo lo que hice, todo lo que aprendí, de gente que conocí, incluyendo ustedes, por obra de Dios. Dios, es que Dios. Amén. Y recuerdo haber visto mansiones cuyos ojos no volverán a ver en esta tierra. Mansiones que ya en los 1800, digo, valían millones, imagínate, en los 1800 ya valía millones de dólares. Fui a Rhode Island y los invito a ustedes, si ustedes tienen la oportunidad de ver cómo los dueños de esclavos y magnates del mundo en los tiempos de Elena de White vivían. Fui a la mansión del dueño del primer ferrocarril, del primer tren. Padre eterno. Tenía solo de empleados en la cocina como a 400 gente. ¿En la cocina? En la cocina, muy bien. Su sala... era de oro, todo el crown molding que usaba para oro. Wow. Pero wow no fue la palabra, Marlene, porque esa ya tiene tres letras, W-O-W, y en español tiene más, es E-U-A, ¿no? Sí, porque lleva G-U-A-U, wow. La palabra que te dije que resuena en los... ¿Y qué? ¿Soba? ¿A dónde está? Abajo de la tierra y no se llevó ni el oro, ni se llevaron... ¿Y dónde? Exacto. ¿Y dónde está esa gente que fue dueña de esas mansiones? ¿Y dónde están? Dormidita. Hasta que le digan para dónde que va. Sí, para arriba, para abajo. La mansión de Barack Obama hoy día y Mar-a-Lago de Donald Trump en la Florida y sí es. Entonces vamos a recorrer eso apasionante, eso gustoso del libro de Daniel. Ya vimos el primer texto, el Señor está a cargo de. Y como que hay una pasión en el libro de Daniel de resaltar, como dijo Diógenes, ese mismo clavo, resaltarlo, golpearlo y de diferentes maneras. Versículo 9 del capítulo 1. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El, vamos a decir, ¿no?, que el personaje visible, protagonista del libro de Daniel es Daniel mismo, ¿verdad? En cierto modo, sí. Visible. Pero, ¿y qué obtuvo Daniel por sí mismo? Nada. Porque si te das cuenta, Dios allá... entregándole a Nabucodonosor, al rey más poderoso. Dios haciendo algo aquí por el... Va a ser Nabucodonosor mientras él viva, ¿verdad? Nabucodonosor y Daniel. Los dos personajes sobresalientes hasta el capítulo 5, ¿verdad? Y ya de allí en adelante... entra el otro imperio. Pero, ¿y quién está detrás de Nabucodonosor en este momento? ¿Y quién está detrás de Daniel en este momento? Entonces, lo que les decía es que los estudiantes de profecía se enamoran y gustan mucho, pero descuidan esta parte esencial. porque la profecía es secundaria, sus actores visibles son secundarios. El actor principal, el que está desde el principio operando, obrando, y llega hasta el final, y aquellos acaban y él sigue. Con él es que nosotros tenemos que tener una relación personal para que nuestra vida, en el tiempo que dure, lo poquito, porque es como una nube, como un pensamiento que viene y desaparece, así es nuestra vida. Lo más hermoso es llegar a estrecharnos, a conectarnos, a ser uno con él. Porque entonces las palabras que se les fueron dichas a Daniel serán tuyas. Y viviremos para siempre. Y de paso, toda la Biblia lo único que desea es que vivamos eternamente y para siempre. Ese es el objetivo, el principal, pero que aprendamos conectados de quién y qué es lo que Él pide de nosotros. Ya eso de la estatua, de las bestias, de cuerno pequeño, hermanos, eso es, comparado con lo que estamos viendo, irrelevante. Cierto. Que Dios es más... Entonces no debemos de darle tanta importancia a lo que no tiene la importancia, sino al Dios que detrás de bastidores te está hablando, te está diciendo, te está conduciendo, te está guiando, a Él. Porque lo demás, todo lo demás, y... Verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Puede Dios hacer eso con Diógenes y con Marlene y con sus hijos, sí o no? Sí, claro que sí. Amén. Sí. Y Dios no cambia y Dios no hace acepción de persona. Lo que Dios espera, anhela y desea es que nosotros hagamos lo que Daniel hizo. Daniel conocía en forma personal al Dios de sus padres, y por conocerlo se mantuvo inalterable, inamovible, inconmovible, etcétera. Amén. Porque Daniel tenía esa palabrita en su mente, y fuimos transportados a Babilonia, y que tú gobiernas, y mataste a Joacim, le sacaste los ojos a los reyes, y Dios te... Cuando es Dios en ti, y te vamos a desfraternizar de la iglesia, y como el ciego de nacimiento, pero Jesús lo buscó. Exactamente. Diógenes lo mencionó. Jesús fue a buscarlo. Porque él había tenido un contacto personal con Jesús, y aunque no lo vio, ese contacto invisible, mira, ese contacto invisible, porque él no lo vio. Hizo que se enamorara tanto del invisible que lo expulsaron, lo mandaron al infierno. Vaya, no hubo purgatorio para él. Este se va directo al infierno, este está maldito. ¡Pam! ¡Cuánto amor! Ible se le hizo visible. Cosa linda. Dijo aquel paisano vuestro. ¡Mami! Verso 17 del capítulo 1. ¿Qué dice, Mar? A estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia. Espérate, mira. Ya en el tercer versículo yo quiero que disfrutes, que cuando llegues a la actuación de Dios, te pauses. ¿Cómo? Porque precisamente por leer como leíste es que no gustamos y no sé, porque esa parte donde entra Dios debía de abrirte los ojos. Espérate, aquí hay otro. No, sí, yo lo tengo hasta subrayado aquí. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios le dio. Mamá, van a ver aquí, Dios le dio, Dios puso. Porque mira, ¿cómo cambia todo? Estás viendo, el primer verbo fue entregar. Uh-huh. Te entrego. Uh-huh. Y lo hizo, o sea, vas a hacer y vas a hacer y deshacer porque yo los entregué. Uh-huh. En el versículo 9 dice, Dios puso. Uh-huh. A ver, muchachito, a ver, venga para acá. Usted va a estar aquí, punto. Aquí usted va a estar. Yo te pongo aquí. Ah. Uh-huh. Honestamente, Dios te está diciendo, mira, Daniel, el gobernador de todo este asunto eres tú, Daniel, ¿ok? Yo te estoy poniendo a ti. Y fue el consejero del rey, y fue el amigo del rey, y llegó un punto donde Daniel, donde Nabucodonosor dijo, oye, Daniel, vení, vení. Daniel, mira esto y esto. Y entonces, y siempre es así. Joe Biden no gobierna, es un puppet. Uh-huh. Uh-huh. Nabucodonosor llegó a un punto donde, Daniel, vení, vení. Y Daniel, que recibía entendimiento e inteligencia de lo alto, entonces decía... Por eso se ve en el capítulo 3 cuando el rey hace la locura de la estatua y la tontería de poner manos sucias sobre gente santa. Uh-huh. Daniel no aparece allí. Uh-huh. Él hizo esa tontería porque no consultó con Daniel. Él cometió esa burrada, decimos nosotros aquí en Guatemala. ¡Qué burrada! Uh-huh. Porque no consultó. Porque Dios había puesto a Daniel. Oye, Dios lo puso. Tú no puedes objetar cuando alguien te pone. Oye, mucha gente no va a estar de acuerdo. Oye, yo, bueno, a mí Dios me puso aquí. Yo no pedí, yo no, a mí él me puso. Él no quiso estar ahí. Exactamente, no buscó, hizo campaña política. Y es ahí donde los que no entienden esto. Entonces... viven justificando su participación en los asuntos mundanales, sí. Seculares. Ay, es que Daniel, pues, y, por favor, si Dios te pone, Dio, es otra como cosa. Consejero de Biden, Dios te puso. ¿Tú conoces la historia, Donaldo, de hace unos años del primer ministro de Barbados? Era Barbados. Sí. Era la otra. Creo que era Barbados o Trinidad y Tobago, no recuerdo. No era Trinidad y Tobago, no era otra isla. No, pero una islita. No era Trinidad. De esa islita. Que está vasallada todavía por Inglaterra, ¿no? Sí. Sí. Que pusieron, porque esa era, el pueblo quería que fuera él y lo pusieron de primer ministro a un dentista. Un dentista adventista. Y la reina quería, tenía que hacerle algo, no sé si era una especie como de, no coronación, ordenación. Era algo que tenía que ser hecho por la reina para autentificarlo. Como dijeran los clubes, una investidura. Exactamente, tenían que investirlo. Y cada vez que había una investidura, que la reina iba a hacer eso o que él tenía que ir a hacerlo, era en sábado. O sea, que ella quería hacer, ¿no? Que ajá, que sí, que iban a hacer la situación. Y él le decía, yo no puedo. Y se le negó unas 3 veces, si no me equivoco. Sí, varias veces, a la reina. A la reina de Inglaterra. Porque él tenía que ir a la iglesia. Que era por decirlo así, porque él decía, no, ese es mi día de reposo para mi Dios, yo no lo voy a hacer. Amén. Y cuando al final pasó, que fue en otro día donde ya no fue sábado, Y ella lo invitó a Buckingham, creo que fue. Ajá. Creo que fue allá. Ella misma le dijo al hombre, al fin te pude agarrar. Te atrapé. Pero el hombre fue fiel a Dios y dio testimonio de que no importaba que la reina dijera. Y la reina no lo quitó por eso. No es que Dios honra lo que le honran. Exactamente, porque quien lo puso ahí no fue que él buscó eso. Dios lo puso. Fíjate ahí. Que una historia moderna, sí, yo sé, incluso vi la vi la condecoración, vi la sí, autoridad porque... que se le queda una especie de darle la autoridad en nombre del, uh-huh. del de la realeza para que yo vi las escenas y todo eso, cómo le puso la espada en los hombros, etcétera. Okay. Sin embargo, en lo que estamos viendo, Dios interesado en alcanzar a la reina, Dios uh-huh. interesado en uh-huh. alcanzar a la realeza, uh-huh. a las élites más grandes, porque no el evangelio es por testimonio, pues qué testimonio. Uh-huh. Ahí tú. Así es. Ya esa luz es suficiente para ponerla en la balanza del juicio. Qué duro suena eso. Bueno. Así le pasó a Nabucodonosor, así le pasó a Belsasar. Belsasar fue puesto en el... ahí está la balanza y fuiste hallado falto, papayito. No, pero es que yo no tuve Génesis, yo no tuve la Torá. Es que el Evangelio no estaba llevándose a través de un libro. Eran vidas. Uh-huh. Hmm. Wow, qué duro suena, qué profundo, qué profundo. El evangelio sí. es en vidas, o sea, no es en palabras y en conocimiento uh-huh. e información. No, ¿y cuánta gente no tiene todo ese conocimiento, pero no como vive. Los fariseos no viven uh-huh. conforme a eso, por lo tanto no dan un buen testimonio. No. La gente no cree, no le importa. No. Mira. Tú eres un gran evangelista, Diógenes. Hey, estamos hablando, ¿verdad? En... Uh-huh. Estamos simulando, ¿ok? Tú eres un gran evangelista. Y vas allá y le preguntas y le predicas a alguien con poder y lo que dices no va en armonía con lo que haces. Uh-huh. También el mundo repite la palabra compuesta por una letra. ¿Y? Así mismo es. Hmm. Sobre todo ese I es triste porque lo que estás diciendo es que tú no estás haciendo tu trabajo correctamente. No, lo que te catalogan es de sinvergüenza y de hipócrita y de que lo que quieres, como muchos creen en el mundo, lo que hace para pedir, para agarrar el dinero de la iglesia y toda esa cosa, porque mira cómo vive, mira lo que hace. Entonces dejamos a Dios en el suelo. Ay, ayúdanos, Señor. Cuando mi sobrina se suicidó, se sufrió de todo, incluso mi familia hasta hoy día, incluso yo consciente de lo que es y de lo que no es la muerte. Hay esos momentos de donde la humanidad me gana y vienen pensamientos, digo, Señor, enfermedad mía es esta, locura mía es esta, límpiame. Vienen, es horrible, es, no tienen ni idea. Y eso hace mucho poco, ¿no? Yo no sabía yo eso. Marlene, ¿no supiste que una sobrina mía de 14 años se suicidó? No, no sabíamos. ¿No sabíamos? Ay, bendito Señor. Fíjate que es una historia. En la iglesia de la cual yo soy miembro activo, uh-huh. donde mi feligresía está escondida y aguardada porque la han querido. si en otro lado y en otro tiempo estuviera, fuera otra, pero como en esa iglesia los líderes son amigos míos, los líderes son familiares míos, la membresía de la iglesia son mis amados, somos una familia en esa iglesia. Sí. Uh-huh. Han sabido defender e incluso con la conferencia, con la misión, ellos han sacado, o sea, de cierta forma Dios ha permitido de que eso se hace. Uh-huh. Bueno, solo para que piense un momento, porque me vino a la cabeza algo que me dijeron en la muerte de mi sobrina. La iglesia, el 2023, fue sacudida sacudida, sacudida, sacudida. Dos niñas, una de 19 años y una de 14 años con 3 meses de diferencia, se ahorcaron. Bendito Dios, bendito Dios. Padre Santo. Entonces, en una de las llamadas que recibí, tarará, tarará, y una tía a quien yo amo muy cercana a mi corazón, después de preguntarme y mostrarme y todo eso, salió la palabrita, ¿y? Y no es que esa niña iba a la iglesia, y no es que ustedes van al... Ay, ay, ay, ay, ay. Madre mía. Cuando te digo, mira, cuando te digo que el y de mi parte hacia el mundo me trae placer, seguridad, sé en quién he confiado, sé que al que tengo en los cielos es a él y que fuera de él no quiero nada en la tierra. Me gusta, me trae paz. Pero cuando el I viene del otro lado, tortura. Eso es verdad. Hiere, lastima. Y entonces Dios permite que los I's del mundo vengan para que nosotros nos reconectemos con él. Para que aun cuando duele y todo, Dios permite, pues, pero que te ayude a bien. Lo que dice Roma, todas las cosas te deben de ayudar. Así que cuando Dios te pone y quisieron matar a Daniel, ¿verdad? Varias veces. Pero ¿quién lo puso? Dios. Dios. Entonces, ¿y qué puede hacer el diablo si Dios te puso? Cuando Dios te pone, y ahora, la tercera declaración del capítulo 1 cambia diferente. Fíjate, a Daniel Dios lo puso. Pero en el 17 ya no está esa misma declaración. Dice, a estos cuatro muchachos, ¿qué dice? Dios les dio conocimiento e inteligencia. ¿Será? En todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Sí. Tuvo. Tener. Es igual a lo que Dios ya hizo con él antes. Pero la declaración, Dios les dio. Miren que esta declaración de Dios dar involucra y está bien claro el famoso libre albedrío. En el versículo 9 no hay libre albedrío, porque allí dice Dios lo puso. Y si Dios te puso, tú no lo pediste, tú no lo has... Dios te puso, allí Dios te puso. Pero aquí dice Dios dio. Y cuando Dios te da algo, dio, te extiende la mano, aquí está. Acéptalo o recházalo, es tu voluntad, pero Dios te está dando a ti. Porque corremos el peligro de pensar de que a estos cuatro muchachos vamos a decir que no tenían opción, que no tenían alternativa, que Dios de cierta forma se apodera de la gente y te guste o no te guste, vas a hacer lo que Dios dice y punto. Pero la relación que estos chicos tenían con Dios era libremente, era libertad. En otras palabras, no eran los únicos a quienes Dios quería dar, pero fueron los únicos que aceptaron, que recibieron, que echaron mano de lo que Dios estaba ofreciendo. ¿Ustedes creen que yo, cuando leo la historia de los deportados o transportados a Babilonia, no eran 10, no eran 100? Eran miles. Eran miles. Uh-huh. Y dice que se llevaron miles de lo mejor del pueblo, tío. Uh-huh. La crema y nata. Sí, la crema y nata de la sociedad judaica. Lo mejor de lo mejor. O sea, a lo malo, a los rebeldes los mataban y a los malos los dejaban, los pobres. Sí, al pero ellos llevaron lo mejor. Ahora, de miles que llevaron, solo vemos a 4. Cuatro que aceptaron, 4 que extendieron la mano, 4 que dijeron gracias, 4 que dijeron, Señor, no soy digno, pero gracias por dármelo. O sea, hay gente erudita, hay gente sabionda, hay gente con un IQ, Señor, por encima de lo mío, a pasos agigantados. Pero si tú a mí me lo estás dando, Señor, gracias. A ver. Y el que recibe de Dios y entiende que es por gracia, vive humildemente. No hay jactancia en él. Porque dime, ¿y qué es tuyo? Nada. Pues ahí dice, mira, el conocimiento, ¿de quién es? De Dios. ¿De inteligencia, de quién es? De Dios. De Dios, él lo da. ¿Y las artes y las ciencias, de quién es? De Dios, las habilidades, todo. Y ese asunto de las visiones y sueños y profecías, ¿y de quién es? De Dios. Entonces, si tú entiendes las 2300 tardes y mañanas, las 70 semanas, los 1260 años, los 1290, los 1335 y todo lo demás que encierra, ¿y de quién es? De Dios. Uh-huh. Entendamos eso. Que lejos de sentirnos superiores por entender alguna cosita que no entendemos nada, lejos de eso, nos deleitamos en compartir aquello que por gracia papá Dios nos ha dado. Uh-huh. ¿Sabes qué? Yo no entendía, Dios, el asunto de las 2300 tardes y mañanas. Y no las entendía. Porque yo no tragaba ese asunto de que el año cero o de que el año uno antes y el uno después entonces cuadraba. Y yo decía, no, eso no es así. Y es la interpretación que muchos teólogos tienen. Pero yo decía, Señor, no, a mí no me encaja eso. Y hace en el 2001 o 2003, uno de esos dos años, que no recuerdo, vino una lección de escuela sabática que hablaba del libro de Daniel y traía la profecía de las 2300 tardes y mañanas. En esos años estábamos adorando en la iglesia de la Farrington Road, de la Five Oaks, en Dura. ¿Dónde actualmente están refugiados? Allá mismo. Pero allá es que está Carboro. Carboro está ahí ahora. Sí, donde están refugiados los de Pueblo del Dios Viviente, porque no. Legalmente no se llama Carboro Spanish. No. Nosotros peleamos con la conferencia que no queríamos llamarnos Carboro Spanish. No que Carboro Spanish. Que la conferencia dice que todo grupo hispano de un lugar lleva el nombre del lugar y solo Spanish. Y nosotros dijimos no. Nuestro grupo, nuestra iglesia se va a llamar Pueblo del Dios. Oye, qué problema tuvimos con los líderes de la conferencia por eso. Es que me recuerdo de las tonterías. Es que la animosidad que me gobernaba era horrible, la verdad. Pero Dios en su bondad usaba esa locura para seguir guiándome. Hoy día, ¿ustedes creen que yo voy a pelear por un nombre? No. A Pequie. Entonces, ahí en Durham, Durham Five Oaks, estábamos. Y me pusieron, se hizo un voto, creo que era Sequeira el que era nuestro pastor en ese tiempo, Andrés Sequeira. O ya era Morel, ya no recuerdo quién de los dos, creo que era Sequeira. Queríamos, nos acabábamos de dividir en grupos de clases para escuela sabática y queríamos estar todos en la misma onda, en el mismo canal, porque algunos hermanos preferían irse a una clase porque entendían mejor, porque había dinamismo y que no sé qué, que no sé qué. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Que los maestros, eran 3 o 4 maestros, no recuerdo, tenían que tener una clase de maestros, y en esa clase de maestros se tenía que llegar a un consenso de qué se iba a hablar el día sábado. Y me dijeron que yo le sirviera de maestro a los maestros que iban a estar allí, y pues dije yo, está bien. Pero ser maestros de una clase en sábado, de hermanos que no estudian, pues es fácil, es lo más, es lo más papita, french fries que existe, porque la gente no está estudiando. No te hacen preguntas, no te objetan, no te argumentan, no. Mira, ser maestro de escuela sabática hoy día es lo más corriente que existe. Digo, hay excepciones, y hay iglesias donde te vas a topar con alguno que capaz y te va a dejar en vergüenza si no te preparas. Pero se debe estudiando. Sí, y se debe de estudiar, aunque mira, no me gusta lo que han dicho en Salmos y cuánta cosa, pero lo estudio. Porque quiero estar enterado de qué está hablando. No es mi alimento espiritual la cartilla de escuela sabática, se los confieso. No es, no es. Pero la leo, la estudio, la subrayo, la tengo ahí, sí o no, yo estoy ahí. Uno nunca sabe cuándo la van a estudiar. Entonces, en esa ocasión me piden de que yo le dé la clase a los maestros, y viene la profecía del santuario 8:14 de Daniel, y tener que explicar eso. Y pasó lunes estudiando, domingo, martes, todo estudiando. Y cuando llego allí y veo aquello y digo, Padre eterno, ¿y yo qué voy a hacer? Comencé como regresando del trabajo, eso a las 4:30, tomé baño. No recuerdo si comí algo, me dediqué a estudiar y se me fue el hambre. No recuerdo esa parte. 8:00 p.m, 9:00 p.m, yo ya comenzaba a sentir la presión. No entiendo, Señor, no entiendo. Y como dijo Daniel, 8:14, procuraba entenderlo. Y no entendía, y no entendía. Y Dios mío, ¿qué hago? Ya el viernes, era para amanecer viernes. O sea, yo todavía tenía que ir a trabajar el viernes. Y yo sabía que si no aclaraba mi mente esa noche, después de venir corriendo, ya no iba a tener. Y Señor, no solamente, no lo sé. Eran un montón de sentimientos, digo, porque decía, ¡qué vergüenza! No me voy a presentar delante de hermanos que no estudiaron, me voy a presentar delante de gente que ya estudió. Y si yo no entiendo, Señor, ayúdame, aunque sea para no pasar vergüenza. No, ya no era tanto mi angustia, pues no lo sé, ¿qué voy a hacer? Dios, que es lindo. 10:00 p.m, 11:00 p.m, ya casi por darme por vencido, y dije, Señor, no puedo, no hay información. No teníamos internet como hoy día en esos años, ni siquiera teléfono inteligente. Los teléfonos eran de teclado todavía, si mucho existían, ya era el el flip on, aquel que se doblaba, ya esos eran, ya era tecnología. Y digo, ay, señor, bueno. Siempre he sido amante de los libros, aunque no los lea, pero los amo. Vaya, vaya. Y mira la ventaja de tener libros. Me fui a los tomos de Marvin Maxwell, Daniel y Apocalipsis. Oh, sí. Tararara. No entendí nada a Marvin Maxwell. Dije yo, esta cosa aquí está complicada. Me fui a los libros de... Tuve a Marvin Maxwell, me fui al comentario bíblico, a ver, no entendí nada. Todo, ya el cansancio y la desesperación y la angustia, comienza a haber un cóctel de emociones que ya tu mente, en lugar de ir abriéndose, se va cerrando más en lo imposible y no puede. Uh-huh. Terminé con lágrimas y dije, Señor, no puedo. Y por eso es que yo, mira, lo que he recibido por gracia, entender que no, nosotros somos brutos, somos... Es que si no es Dios al principio, en el camino y al final, ¿y cuál es la diferencia entre un hombre y un animal? Mm. Y no vemos que el ser humano va a parar a la cárcel por atrocidades que ni los animales hacen. Mm. El ser humano sin Dios es una bestia indomable, salvaje, terrorífica, espantosa en gran manera, dientes de hierro, cuernos. Hmm. Pero Fernando, una pregunta. ¿Tu problema era básicamente el problema de la cuenta con el año cero, el menos uno, más uno? Exacto. Okay. Era el asunto de que yo bien entendía que comenzó en el 457 y que terminaba en 1844, pero tío, yo hacía mis cuentas y terminaba en el año 33, en el año 26 y en el año 1843. Uh-huh. Y entonces para cuadrar yo me tenía que inventar el hecho de los teólogos, bueno, aquí llegamos al año cero y el año uno y confundir ahí a la gente, pero eso no era lo mío. Hmm. Yo no quería eso. Yo decía, Señor, eso no es. O sea, no lo entendí. Y no es. Bueno. No es, y no es. Y aquí hay algo. Cuando ya comienzo a desesperar y las lágrimas comienzan a correr, y digo, Señor, o es que es tan difícil e imposible que es demasiado para mi mente iletrada y que yo no puedo. No aguantando más. Me levanté otra vez. Fui a ese librerito chiquito que tenía y digo, Dios mío, no creo yo. Tanto gasto, tan para nada. O sea, comencé a despreciar la inversión que yo había hecho en libros. Comencé a sentir que todo eso era una basura, todo eso. Y mira, que tenía los tomos grandes del Espíritu. ¿Te acuerdas unos tomos azules que salieron? Tomo 1 uh-huh. y tomo 2 del Espíritu de Profecía. Sí, que sí. Librotes. Exacto, y que yo conservo los míos todavía y con mucho cariño. Los amo tanto, ahí los tengo. Digo, un día va a faltar la tecnología y la luz, un día. Estos van a cumplir su propósito para la cual fueron enviados un día. Pero ahorita están ahí arrumbados, pero los tengo. Mira, me levanté otra vez a ese armario, a ese librerito chiquito, y vi un libro insignificante, chiquito, despreciado. Será 1844. ¿Cuál? Que se llama Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Y dije, bueno, a ver si este libro habla algo, de lo que estoy buscando. Y comencé a buscar. Digo, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Amén. Ese librito me abrió los ojos. Wow. Amén. Cuando lo abrí, dije, voy a ver si tiene. Y como ya era fácil, ya sabía que lo que andaba buscando. Y fui al índice. Al índice. ¿No? Índice. ¿Verdad? Índice. Uh-huh. Contenido. Sí. Me fui, perdón, y llegué al que Daniel, y me fui para allá y ya fue. Mira, no me demoré ni 2 minutos, 2 minutos, mucho. Wow. Menos de 2 minutos. Fui, llegué, encontré, leí y me quedé dormido. lágrimas en los ojos, pero de satisfacción, de alegría. Dije, mañana esos maestros se van a dar cuenta que hay profeta en su medio y les voy a explicar algo que ellos no saben. Y yo, mira, ay. Me fui a dormir. El mejor sueño que he tenido. Me fui. Agradecido con Dios, feliz. Mira, cuando tú entiendes algo, no vas a discutir, no vas a imponer, no, nada de eso. Solo tú sabes cuánto te costó, cuánto sufriste, cuánto lloraste, cuánto sudaste. Y dime, ¿vale la pena discutir por algo que te costó de eso con alguien? Que solo por contradecirte y solo para picarte el hígado, como decimos nosotros, te va a estar... ¿Vos crees que vale la pena? No. Se apartaba y se iba a lugares desiertos. Uh-huh. Así es. Y desde ese año para acá, que van más de 20 años, y no olvido, eso marcó mi vida. Pero no olvido. ¿Cómo te explicó, cómo el libro te logró sacar de la duda? Fíjate que en el libro hay una... Linita, allí hay una... Como una gráfica. Hay una declaración. Sí, hay, pero no me refiero al... Porque el diagrama yo lo tenía ya de memoria. El diagrama yo me lo corría, pero lo que no compartía era el cómputo del tiempo. El diagrama yo ya lo... De memoria lo pintaba y lo hacía en líneas y cuanta cosa. Pero estaba eso en mi corazón que yo no aceptaba... Año primero antes de Cristo y año primero después de Cristo, y que ahí ya sumamos. No es así. Ese librito dice que para que cuadre la matemática debemos de recordar que el edicto fue dado en otoño y solo hasta que avancemos al siguiente otoño. Mira, esa frase así. Y yo entendí que la razón por la cual no me daba, porque yo estaba terminando en diciembre, en diciembre, y no termina en fin de año, tienes que ir estacionalmente hasta otoño del siguiente año, y cuando llegas a otoño del siguiente año, todo armoniza, no existe año cero, no existe año uno, no existe nada de eso. Wow. Lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, pero ahorita estamos todavía, es más, estamos crudos, avancemos mucho porque... Ustedes tienen mucho que hacer. Sí, que llevar al José a la escuela, sí, al trabajo. Al trabajo, a la escuela. ¿A qué hora se van a ir? No, él tiene que ir a llevarlo a las 8:30. Hola. Pero ya... Ok, son las 7:40. Son las 7:42. Ok. Sí, a las 8 ya tendríamos que parar para hacer el culto con ellos, porque todavía andan... Véalo, okay, perfecto. Tenemos 15 minutos. Ok. Más o menos. Ok. Ahora metámosle turbo entonces, porque ya vimos lo bello y lo hermoso. Capítulo 2. Ok. ¿Lo tienen? Sí, aquí estamos. Versículo 18 al 23. Capítulo 2, 18 al 23. El que lo encuentre primero que lo lea. Dice: para que pidiesen misericordia del Dios del cielo, este misterio. Espérate, el frío me está dando acá. Este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. ¿Hasta el 23? A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. El 28. El 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu 44. Ok, 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuál es lo más importante del capítulo 2? Sigue siendo el poder de Dios revelando y autentificando los hechos que él ha de hacer en la historia del mundo. Mira, y eso es lo que yo deseo. Independientemente de todo lo que vamos a ver y aprender y refrescar, porque muchas cosas ya lo saben, lo primero que necesitamos refrescar es el que te tiene sentado allá junto a tu esposa, comunicándote conmigo acá, que estoy solo en esta sala. Dios. Dios. Amén. Amén. Dios. Capítulo 3. Versículos 17 y 18. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cuando alcancemos este nivel, Dio, la prueba vendrá. 25. Y él le dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Acordate que esa declaración en la Reina Valera está maltratada. La King James en inglés dice que el cuarto es semejante al Hijo de Dios. No Hijo de los Dioses. No de los Dioses, al Hijo de Dios. Interesante. Mira, no había chequeado eso en la King James. Chécala. 3:25. ¿Te tienes ahí, Manuel? Sí, la tengo. Sí, Daniel 3:25. Versículo 28 y 29, y cerramos el capítulo 3. No, pero espérate, déjame chequear aquí el 25. Yeah. And the fourth is like the son of God. The son of God, wow. Yeah. Aquí nos metieron gato por liebre. Siempre. Y en los finales son 28. 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ya está doblando su brazo, ¿eh? En el capítulo 3 te das cuenta que están los actores principales, Nabucodonosor y Daniel, ¿verdad? Que es lo que la gente mira. Pero ¿quién es el actor principal que opaca a todos en los demás? En el 3 Daniel no se ve. No, es el 2. En el 2. El actor principal siempre es Dios. Correcto. Ah, digo, aquí están los amigos, ¿verdad? Que aquí Daniel está. Uh-huh. Capítulo 4. Marlene, te toca. Ok. 4. 26. Ok. Voy. Aquí voy. Dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas. Pon atención a esa parte. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Había una condición. Tengo subrayado aquí. Es sabroso eso, ven. Y díganme ustedes, ¿no es verdad de que arriba de las profecías estupendas e impactantes y hechos sobrenaturales, el fuego, el horno, el foso, etcétera, hay algo más importante que lo que estamos viendo? El rey del cielo, el rey como aparece ahí, es lo que deberíamos hacer. Capítulo, versos 28 y 29 del 4. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real, 28 y 29, en el palacio real. ¿Se cumplió, sí o no? Sí. ¿Qué gobierna ese capítulo? ¿Qué capítulo estamos? 4. Yo estoy leyendo el 3 todavía. No, estaba leyendo el 4. ¿Leíste el 4? 4. 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, tarará, tarará. Y miren la voz que le habló y le dijo. Dice. Aún estaba la palabra de la boca del rey. ¿Recuerdan ustedes que él estaba alabándose a sí mismo, verdad? Sí. En lugar de alabar al que gobierna desde el cielo. Dice, aún estaba en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. ¿No es eso lo más importante, Dios? Y lo da a quien él quiere. Maravilloso. Capítulo 4, capítulo 5. 5 y 6, ¿qué dice? El versículo 5 y 6 dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Estaba muriéndose ese hombre. Y estamos hablando del imperio más poderoso del mundo. Sí. Pero se vio míralos, chiquito ahí. Míralos actuando delante de tu papá. Pero ven acá, a ti te aparece una mano de repente así. Él realmente, ese le fue toda la rabo rachera, se le quitó en ese mismo momento. Cuando vio al Señor. Nosotros no entendemos, porque no es nuestro lenguaje y ya no es ni siquiera nada. O sea, pero no comprendemos lo que realmente la frase de se debilitaron sus lomos. Porque no usamos esos términos ya. Cuando tengan algo concreto de ello, me lo comparto. Me gustaría saber. ¿Qué realmente le está diciendo? ¿De debilitando sus lomos? Pensaba que tú tenías alguna información. preguntaba para allá. No, yo no tengo. No, solo que lo que pasa es que él se volvió nada. O sea, ante lo que estaba viendo, toda su arrogancia, desapareció. O sea, ¿qué le pasa al ser humano cuando se ve ante Dios? ¿De qué te vas a gloriar? Tú no te pones como cuando uno ve a los picapiedras, que él se ponía chiquitito como en una silla, que se reducían a nada. Así somos nosotros. Sí, porque ¿qué vamos a hacer? El asunto con eso es lo siguiente. Te pongo un ejemplo simple. Tú pusiste un video en estos días de lo que está pasando en Chile. Ayer. Y cuando yo veía ese video y veía, se veía una zona próspera ahí, eso, si no me equivoco, eso es en Valparaíso, ¿cómo se llama? ¿Dónde es? Valparaíso es. Viña del Mar, son zonas prósperas. Chile es uno de los países más prósperos de Sudamérica, al punto de que ni siquiera necesitan visa para entrar a los Estados Unidos. O sea, un país que está en una situación, en lo que van a Santiago de Chile, dicen, me parece que estoy en Nueva York. O sea, es un país que está en una prosperidad relativa, buena. Bueno. Sin embargo, cuando tú te encuentras con cosas que tú no dominas, como le pasan a los terremotos que pasan bastante en Chile muchas veces, cuando pasan fuegos como esto que tú veías, y yo veía ese video y se veía el poder del viento y del fuego arrasando, y todas esas casas que se veía una zona próspera, se veía una zona, no se veían casitas con techos de cartón ni hojas de zinc. Eran casas bonitas, era un barrio bonito, y todos estos carros y todas estas cosas. Y el fuego y el viento, se le notaba un poder, porque Dios le estaba permitiendo. ¿Y dónde estaba la gloria del hombre? ¿Dónde estaban las casas? La casa se veía como si fueran casititas. Porque el fuego, el video que se veía, era para poder alcanzar, tenían que tomarlo así a lo lejos, y se veía... La persona estaba a lo lejos y después ya se quitó, porque... Se quitó porque ya ni siquiera podía seguir, porque ya sentía el calor. Entonces... Él dice, sí, sí. ¿Y qué poder tenía ese hombre? ¿Qué poder tenía la gloria mundanal frente a un elemento que Dios permitió que tristemente pasara en ese caso, y muy posiblemente por errores del mismo hombre? Entonces, ¿dónde está el poder? El caso de este Belsasar, que estaba ahí ufanándose, que se creía la gran cosa, y se sentía, porque hay algo que no se explica en el capítulo 5, pero la historia lo dice. Él se sentía protegido por dos murallas que rodeaban Babilonia. Y se sentía protegido por su propia fuerza, porque las murallas de Babilonia eran tan grandes que podían hacer carreras de carros, de caballos. Podían pasar incluso dos carros de los nuestros ahora, sin ningún problema, por esas murallas. De ese ancho eran ellas. Y eran dobles, de manera de que eran relativamente impenetrables, porque tú tenías dos super murallas. Y de una manera relativamente simple, en lo que ellos estaban haciendo fiesta, el ejército de Medo Persa desvió las aguas del río y entraron quizás en el lodo por un camino que ellos pensaban que era impenetrable. Y ese es el poder del hombre. Nosotros nos creemos muchas veces muchas cosas sin darnos cuenta de que de que no es así cuando Belsasar, y eso que Belsasar no vio cuando entraron los medopeses, simplemente vio cuando vinieron a tomarle la vida. Pero cuando vio la mano, cuando vio un poder que él no podía dominar, que él no le podía decir a esa mano, quítese de ahí, porque yo soy el rey. Y esa mano estaba escribiendo algo que él no entendía. Pero él sabía que era portentoso y terrible. Entonces, cuando nosotros nos vemos frente a los portentos, imagínate tú, si el fuego que vimos ahí en Chile, eso no es un portento divino, esos son elementos acá en la tierra que salen del control de nosotros. Imagínate cuando él estaba viendo una mano divina escribiendo una sentencia que él, sin saber lo que decía, ya le daba terror. Ojalá nosotros pudiéramos entender a Dios y amarle antes de, sobre todo, entender algo, que fue lo que te comenté que estaba predicando el sábado. Entender que ese Dios todopoderoso, que quita y pone reyes, como estamos viendo acá en este libro de Daniel ahora, ese Dios nos ama tanto que nunca nos ha dejado de buscar. Amén. Porque eso es lo más bonito. Ese rey del universo, ese que quita y pone reyes, ese que tiene en sus manos el futuro del universo, ese que tiene en sus manos la vida en todo el universo, es tan amoroso y humilde que dio su vida por nosotros. O sea, cuando tú mezclas las dos cosas, son cosas que para el ser humano son imposibles. ¿Cómo es que alguien tan poderoso va a hacer lo que hizo Dios? Impresionante, tío. Y eso es lo que para mí, como les dije al principio, para mí de toda la Biblia, es conocer a este ser maravilloso, es relacionarnos con él, y el conocimiento, el entendimiento, la ciencia que nadie puede dar, te la va a dar a ti. Amén. Te la va a dar a ti. Eso se lo ilustró a la humanidad a través de Salomón cuando le dijo, pídeme lo que quieres. Uh-huh. Y Salomón, en esos días mejores de su existencia, conectado con Dios, supo qué pedir. Tú sabes, si Donaldo, ahora que tú mencionas eso, que cuando dice en Santiago 1, si tenéis falta de sabiduría, demándela a Dios y Él las dará abundantemente y sin reproche. Se nos está diciendo lo mismo a nosotros. Lo igual. Es que Dios no ha... ¿Dónde Dios se alteró para que sea diferente hoy? Nunca. La misma cercanía, la misma compasión, la misma interesa, el mismo método, el mismo amor, el mismo poder, inmutable. Wow. Entonces, pero es que nosotros, como yo digo, una cosa es estar en el monte ante la presencia de Dios, que ni comemos, pero otra cosa es ya bajar al valle donde otra vez volvemos a saborear el espíritu del valle, los ajetreos, los compromisos, los de aquí y los allá. Espérate. Podemos caminar con Dios como lo hizo Enoch. Tanto estar en la cumbre del monte ante su presencia como venir al valle. Dice el Espíritu Profecía que Enoch educó su mente para creer que estaba siempre ante la presencia de Dios, y eso fue el caminar de Enoch. Amén. Si eso es así, entonces tú también puedes, entonces yo también puedo. Todos podemos. Ay, Dios mío, qué Dios nos ayude. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Es Dios el que brilla, el alto, el sublime, el que le dice a Nabucodonosor: mira, Nabucodonosor, pues sos el hombre más poderoso de la tierra porque yo así lo quise, pero te voy a quitar. Y de lo más alto vas a llegar hasta lo más bajo. Mira, Belsasar. A través de las palabras de Daniel, Dios le dice: Dios te puso allí, tú conoces mucho de Dios, tú sabes lo que le pasó a tu papá, tú sabes todo lo que Dios ha hecho en el imperio, y aún así no te has querido humillar, no has querido poner a Dios en el lugar que Él se merece estar. Por tanto, papayito, has llegado demasiado tarde, tu fin llegó, se acabó. También esa parte de Dios no ha cambiado. Y si lo hizo con Belsasar y lo hizo con Nabucodonosor, lo sigue haciendo hoy día en nuestros tiempos, en nuestros días. Lo sigue haciendo hoy día. De pronto, los famosos, de los que están allá arriba, los poderosos, terminan en la miseria. Terminan en el suicidio, terminan acá, terminan allá. Porque no quisieron reconocer las oportunidades y las veces que Dios los llamó al arrepentimiento. Adoraron al oro, a la fama, al poder, a sus mansiones, a los placeres. Mucha gente, miren, yo leí eso en el Espíritu Profecía, no sé dónde está, no lo recuerdo, pero lo leí, que muchos están siendo pesados, muchos están pasando a la historia de sus vidas, sellando la historia de sus vidas cuando aún están con vida. Wow. Sí, porque el sellamiento tuyo comienza en las decisiones que tú vas tomando a través de la vida. Por ejemplo, imagínate, alguien que quiera refutar, hermano Donald, pero ¿cómo usted está diciendo eso? Si el juicio comienza con los muertos y con los vivos, no sabemos si ningún vivo ha sido juzgado, pero espérate. Y no dice que Belsasar fue pesado en balanza, fue hallado. ¿Qué pasó con Belsasar en vida? Sí. Sí. El chico de ayer. Y termino con esto y seguimos mañana. Mañana dijimos que íbamos a estar, ¿verdad? Sí. No, si tú puedes, sí. Ahora, como dijo alguien, pues ahora yo puedo de aquí hasta saber cuándo, porque voy a terminar algo que mi hermana necesita acá. Y le dije a mi esposa: no voy a regresar hasta que no termine esto, ya estoy harto, digo, que no termino y no termino. Ahora no termino. Échale ganas, dice Beric. Ok. Mira, el chico ayer, el jovencito ese, que me cae bien, el tono de su voz, su porte, decir las cosas, ya deseara yo poder hablar como él, así de ser. Yo soy bien alocado, bien arrebatado. Cada quien como es, porque hay algunos que con una gente quietita es se duerme cuando habla. Marlene, yo deseo ya, okay, es tanto lo que quiero decir, ya. Hablar como Barack Obama, ¿no? ¿Y qué pasa con el chico de ayer? Pero mira lo que él dijo ayer. Y nosotros los seres humanos como limitando a Dios, qué es lo que Dios puede hacer y qué es lo que Dios no puede hacer. Dios es Dios. Amén. Ay, perdonen. Es que me emociona. ¿Te imaginas ese? Dios es Dios con micrófono y todo. Amén. Es un amén que necesitaba. Ay, no. Pero mira. Hablando acerca de el capítulo 10 de Apocalipsis, donde el tiempo no será más, ahí hay algo maravilloso. Mientras yo venía escuchándolo, venía disfrutando, no digo que no, venía disfrutando todas las quotations del Espíritu Profecía. Yo disfruto eso, es inspiración y yo debo de amar y disfrutar eso. Más cuando él decía, ¿no?, de que 1844 para acá no hay ningún cómputo de tiempo, no hay, y leyó todo lo que se lee, etcétera. Pero espérate. Y la media hora que incluso el mismo Espíritu de Profecía dice que fuimos ascendiendo al cielo como por media hora, ¿no es la última profecía de tiempo? Lo que pasa es que el quote de también citan el quote de la hermana White, donde dice que ya después de ese tiempo no había más profecía así como de tiempo. Entonces la gente en la iglesia se agarran, o sea, de ese quote de la hermana White, de que se dijo así, de que ya no. Fíjate que lo que conlleva el misunderstand es que yo sigo entonces siendo como soy, indiferente a los mensajes de urgencia. Por ejemplo, el fuego de Chile, el incendio de Chile, la guerra en Ucrania y todo eso. Entonces, como dijo Jesús, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Tranquilo, no es el fin. ¿Y el fin cuándo va a ser? ¿Quién sabe cuándo? Pero Jesús dijo que no era el fin. Oye, ¿y si Jesús estaba hablando de las guerras de 1800? Y si Jesús estaba hablando de las primeras guerras mundiales, que no nos preocupaban, que todavía no era el fin, pero que ahora realmente sí estamos aquí. Solo que la gente sigue aplicando lo que le conviene para seguir en su estancia de consumo. Exacto. Dios es Dios. Y Dios no está, dice Elena de White, que Dios no está sujeto a su palabra. Oye, ¿te imaginas que tú estás sujeto a algo que tú hiciste? Imagínate que la guitarra controlara a Diógenes y no Diógenes a la guitarra. Dios es Dios. Y Dios es libre de decir, de hacer. Lo que Él está comprometido es, no voy a hacer nada sin que antes nos los diga. Uh-huh. Eso estoy comprometido. No, y si lo dijo, somos nosotros los que no lo hemos entendido. El problema no está en Él, sino en nosotros. Está. Porque cuando leemos, no hará Dios nada, oye, porque no hará nada el Señor. Dios dice, yo me comprometo a no hacer nada sin antes avisar, haber revelado lo que voy a hacer. Pero si ya lo dijo de varias formas y nosotros no lo entendemos, dime, Él se va a estar deteniendo en hacer lo que Él quiere, lo que Él necesita y debe hacer. ¿Se va a limitar Dios en restringirse a sí mismo porque vos no lo entendés? No. No dice, yo no haré nada hasta que ustedes no entiendan. Así no dice. Ay, Dios mío. Ay, Señor. Gente linda y bella, los quiero mucho. Tenemos que cortar aquí. Sí. Nos quedamos en el capítulo 5. Uh-huh. Casi la mitad. Nos seguiremos comunicando. Gracias, que Dios te dé un buen día y que puedas avanzar ya a tu hermana. Ah, te digo que sí, que Dios siempre cumple cuando buscamos a Él primero y nos entregamos así con esto. Dice Dios, eso no cuesta nada, Donald, estás demorando más de lo que debes, ponte pilas, apaga el teléfono, más. Yes. Date mi problema, ¿verdad? Ay, Dios mío, Padre Santo. Ya. ¿Oramos, Marlene? Clarito, vamos a orar. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado en esta mañana de estudiar tu palabra. Señor, eres grande, eres poderoso, eres nuestro Dios. Tú nos has elegido a nosotros, pero nosotros, amén, hemos tomado esta decisión, Señor, de seguirte, de servirte. Señor, gracias por tu misericordia, por ese amor tan grande que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos muestras que no hay nada que pase que tú no tengas el control. Y eso nos da seguridad, Señor, de que no debemos temer, de que podemos confiar plenamente en ti, Señor. Que lo que sea que pase en nuestra vida, Señor, tú lo has permitido, lo permitirás por alguna razón, la cual tú nos ayudarás, Señor. Guíanos en este día, Padre. Por favor, ayúdanos, danos tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a servirte donde tú quieras, como quieras en este día. y que las cosas que tenemos que hacer la podamos lograr porque tú nos ayudes, Señor. Sí, Padre, cada día más pon esa llama, enciende cada día más esa llama en nuestro corazón de saber tu palabra, de y también danos tu Espíritu Santo y el entendimiento que necesitamos, así como se lo diste a Daniel y a sus amigos, Señor. Amén. Que le diste el conocimiento, sí, la inteligencia y lo que ellos necesitaban, Señor. Nosotros necesitamos eso y más para este tiempo. Amén. Ayúdanos, sí, Señor, y otórgalo a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras familias, a tus hijos donde quiera estén. Señor, bendice a Donald, a su familia, allá también a Vero y a la bebé que quedaron allá en el campo, que tú los, sí, las guardes, las dirías, las cuides, también a John y a Donald Jr. acá donde viven, que también tú, Señor, los ayudes, los guardes, los cubras, Señor, y así también a nuestra familia aquí, nuestros muchachos, a nosotros, prepáranos, Señor, para la obra que tienes determinada para nosotros hacer. En el nombre de Jesús, amén, te agradecemos y te damos y te pedimos esto. Amén. Amén. Amén.